Ongi etorri, asteazkenero bezala, eta hemendik aurrera bi asteazkenero, Irola Irratiko El Grito de Joko irratsaiora. Bueno, buenas noches. Esta noche vamos a hablaros de alimentación y de consumo y de qué es esto de la soberanía alimentaria y de qué alternativas tenemos nosotras para consumir de otra manera. Bari ba, gera zaitezte gurekin, 11 terdiak arte barkatu, egin ditugun gogoeta konpartitzen. Bueno, esto que escuchamos, para empezar, antes de entrar en materia, es Ana Calvi, un portento de cantante y guitarrista que va a estar este viernes en el BIME y aquí en Bilbao, el festival que sabéis que es este fin de semana y que queríamos descubriros porque a nosotras nos ha flipado, así que bueno, para que le echéis un ojo a Ana Calvi y o si podéis echarle los dos en el BIME, pues todavía mejor. Pues mejor que mejor. Pues nada, y eso, volviendo a centrarnos en el tema que nos ocupa hoy, os queríamos hablar de alimentación, como os decíamos, y de lo que nos llevamos a la boca y de lo que supone eso, tanto para la tierra, los animales y los humanos que trabajan en el sector. Y también para nosotras mismas cuando consumimos productos, pues por ejemplo, modificados genéticamente, ¿no? Antes de seguir, un tema de René Aubry. Thank you. Bueno, si hay una alternativa conocida y quizá más clara, tanto en hábitos de consumo como de alimentación, es el vegetarianismo, con diferentes vertientes, como podemos explicar más adelante. Pero un poco la primera pregunta que nos hacíamos respecto a este tipo de hábitos era, ¿cuáles son los motivos para optar por esta corriente y por qué tiene sentido adoptarla? Bueno, pues aunque parezca mentira, el sector agrario aporta el 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero y hoy en día se consumen de media 100 gramos de carne al día por persona. Teniendo en cuenta además que para el año 2050 la población habrá crecido más o menos un 40%, según las autoridades tendríamos que reducir el consumo de carne a 90 gramos por persona, simplemente para estabilizar y no reducir las emisiones de gas. Aunque los colectivos antiespecistas obviamente pues eso, recomiendan o abogan por el que simplemente dejemos de consumir cualquier producto de origen animal. En el caso de la ganadería, una mayor demanda favorece la producción en masa, que abarata los costes y permite servir grandes cantidades a precios ridículos. Las estrategias planteadas para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sector agrario a corto plazo son, por ejemplo, intentar reducir el consumo, como se ha hecho con el tabaco. Y es que están muy bien estas medidas, ¿no? Esta preocupación que hemos creado en torno a la alimentación y sus consecuencias en salud, como la obesidad, los infartos, el cáncer o sus consecuencias ecológicas, como por ejemplo el calentamiento global. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con que intentemos tomar medidas y reducir este tipo de consumo. De hecho, podríamos incluso suprimirlo, como decíamos, pero lo que creemos es que a la hora de meditar sobre estos temas, además de apresurarnos en la toma de medidas que nos aseguren salud y bienestar y reducción de colesterol y desaparición de sobrepeso, deberíamos plantearnos cómo hemos llegado a esta situación y sobre todo a costa de qué. El ya normalizado empleo de transgénicos, monocultivos, deforestación, explotación animal, el punto de partida a la hora de cambiar las cosas debería ser el pensar que 6 millones de niños menores de 5 años mueren por hambre y malnutrición. Pensar que un terreno que podría alimentar a 20 vegetarianos únicamente alimenta a una persona si se emplea en ganadería. Deberíamos trabajar en la idea de que a costa de la miseria del sur, el norte continúa enriqueciéndose. De que a costa de la explotación de los animales no humanos, pues los humanos se aprovechan. Estamos en Irola Irratia 107.5 en El Grito de Yoko, escuchando ahora a Edward Sharp y Magnetic Zeros y con la canción I Don't Wanna Pray. Bueno, esto último viene de la mano de un concepto que también nos queríamos traer al programa de hoy, es la soberanía alimentaria. Bueno, efectivamente comentábamos que hay millones de personas que pasan hambre, que su derecho a la alimentación es vulnerado diariamente y podríamos pensar que esto ocurre porque no hay alimentos suficientes para todas las personas. Pero en cambio no es así. Ahora mismo se producen más alimentos que nunca. Existen alimentos para el 150% de la población. Es decir, que el problema del hambre parece más un problema de acceso que un problema de producción. Otra de las cosas que nos da que pensar es el hecho de que las personas que pasan hambre son justamente las personas productoras de alimentos. Los pequeños campesinos que día a día luchan por sobrevivir en este planeta de usurpadores. Y bueno, ¿y qué pasa con los kilómetros que tienen que recorrer los alimentos antes de llegar a nuestros platos? Esto creo que todos lo habéis visto alguna vez comprando en la frutería, en la pescadería o en cualquier sitio, que ver, sorprenderte cuando ves que de dónde son las cosas, ¿no? De las piñas de Costa Rica, los pimientos de Perú, la merluza de Namibia, el arroz de Himalaya, los plátanos de Colombia y, bueno, pues son miles de kilómetros empaquetados que dices, bueno, ¿cómo ha llegado todo esto aquí? Well, I'm on my way to Bamako, a place I always wanted to go. On my way to Bamako to see what I can see. Got a good friend there, Habib Kwate, a great musician, by the way. Got a good friend there, Habib Kwate, gonna meet his family. Los productores de alimentación se han convertido en una mercancía que, al igual que otras muchas, recorren el mundo para que una parte del mundo tenga acceso a ellas, mientras otras partes ven como parte de sus tierras o puertos ni siquiera pueden olerlos. El actual sistema agroexportador, desde luego, es un factor importante para la existencia del hambre en el mundo. Bueno, el concepto del que hablábamos de soberanía alimentaria propone justo todo lo contrario a esto que os estamos contando. Plantea precisamente que los pequeños campesinos tengan derecho a poder decidir qué plantan y cómo lo comercializan. Que los pequeños productores se conviertan en soberanos sin tener ningún tipo de dependencia externa. Pues eso, ¿no? Que los alimentos se puedan producir de una forma respetuosa con el medio ambiente, con las culturas y con las idiosincrasias de cada pueblo. Debemos recapacitar en las consecuencias que tiene nuestra forma de hacer las cosas y deberíamos obligarnos a saber qué hay detrás. It's my first trip to West Africa, and I'm pretty sure in some kind of way it's gonna feel like coming home. Thank you. our first trip to West Africa. And I'm pretty sure in some kind of way it's gonna feel like coming home. Bueno, esto que escuchamos es Brothers in Bamako, disco al que, me he enganchado durante estas semanas, porque bueno, parece ser que en la biblioteca a veces encuentras perlas. Aparte de chapas, ponemos también buena música y amenizamos un poco el tema. Sí, a veces sí. A veces, casi siempre. Bueno, recordamos que estamos en Irola Irratia, en Dazazpi.bost, que estamos en el Grito de Yoko y que esta noche estamos hablando sobre alimentación. Acabamos de comentar, hemos estado hablando sobre el concepto de soberanía alimentaria y bueno, nos recordaba un poco al comienzo de un libro de Sigmund Bauman que se llama Daños colaterales, que si no lo habéis leído, pues está súper recomendado. Pero bueno, os traemos, aprovechamos para traeros el inicio del libro que dice así. Cuando se sobrecarga un circuito eléctrico, la primera parte que se quema es el fusible. El fusible, un elemento incapaz de resistir el voltaje que soporta el resto de la instalación. De hecho, la parte menos resistente del circuito. Fue insertado deliberadamente en la red. Se derrite antes de que lo haga cualquier otra parte del sistema, en el preciso momento en que la corriente eléctrica sobrepasa el nivel seguro de tensión, y así interrumpe el funcionamiento del circuito entero junto con todas las unidades periféricas que se alimentan de él. Esto ocurre porque el fusible es un dispositivo de seguridad que protege otras partes de la red, evitando que se quemen de forma definitiva e irreparable. Pero también significa que la operatividad y la duración del circuito entero, y en consecuencia la electricidad que es capaz de absorber y el trabajo que es capaz de hacer, no pueden ser mayores que la resistencia de su fusible. Una vez que el fusible se quema, todo el circuito se detiene. Bueno, pues esto nos recordaba un poco que hace una metáfora, ¿no? De la situación entre el norte y el sur, quién aguanta, quién resiste y quién cae primero, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho y me acuerdo de esta parte pues un montón de veces. Al final esta idea la puedes trasladar tanto a las sociedades y la diferencia de clases como en el curro, la jerarquización entre diferentes compañeros, no sé. Me gusta. También. Pues eso. Sí. Bueno, pues vamos un poco más de música. Y esto es puro luego, Account in a Little Town. Había una vez una vaquita que alegremente decía... Hola, soy una vaquita en un pequeño pueblo y hoy os voy a contar la historia de cómo morí en una tarde de fiesta. Me metieron en un camión junto a mi familia y nos llevaron por una estrecha calle donde había música, la gente cantaba, gritaba. Nosotras desde dentro no entendíamos nada, pero de repente paró el camión y nos soltaron en una plaza para seguido volvernos a meter en un oscuro cajón de madera rodeado de hombres con palos, que para mí, que eran militares. I'm just a cow in a little town. Why do they make me mad? They shock me into rage. I'm just a cow in a little town. Why do they make me mad? Me mad. They shock me into rage. Poco a poco fueron soltando a mi familia a la plaza. Yo desde dentro seguía sin comprender nada, solo escuchaba gritos, ruidos. Finalmente me tocó mi turno, salí y la gente me gritaba, me lanzaban cosas. Asustada decidí perseguir a alguien, pero al final acabé golpeándome contra una valla, me rompí un cuerno y no paraba de sangrar por la nariz. Era nuestra fiesta con música y alcohol. La vaquita llamaba Pepe, pero Pepe estaba borracho. ¡Help me, help me! Pobre vaquita, tuvo que morir aquella tarde. Nació para entretenernos, que hubiera nacido en India. Cuando parecía que todo había acabado, nos sacaron de la plaza para soltarnos de nuevo por las calles. Calle arriba, calle abajo. Mientras continuaba la música, la gente chillaba y seguían arrojándonos cosas. Cuando por fin todo terminó, nos volvieron a meter en el camión y nos llevaron a nuestra granja. Pero de pronto apareció un hombre con bata blanca que dijo que había que sacrificarme. I'm just a cow in a little town. Why do they make me mad? They shock me into rage. Just a cow in a little town. Why do they make me mad? They shock me into rage. I'm just a cow in a little town. Why do they make me mad? They shock me into rage. Hey, qué bien suena eso. Voy a subir el volumen de la radio. Hey, debe ser uno de esos grupos que va a tocar en la Kelo Gaztetxea en el festival que organiza Irola Irratia para presentar su programación 2014-2015. Sí, Funkit de Bilbao. Y también los Shake de Barcelona. Recordad, el 1 de noviembre en la Kelo Gaztetxea a las 9 de la noche por... 4 euros solamente. Badakizue, azaroaren batean, Irola Irratiko programazioaren aurkezpena. 4 euroren truke Lakelo Gaztetxean, Shake Bartzelonatik eta Funk It Bilboko taldea. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, este sábado Irola presenta su programación, una programación llena de programas, que este año me parece que estamos más de 20 programas, así que muchos motivos para celebrar y bueno, nada, será... parece que es este sábado en La Kelo en Santurtzi, ¿a qué hora, María? Me parece que a las 9, ¿no? Es sí, yo creo que sí. 4 euros. Por 4 eurillos y con un par de conciertos, el grupo Shake y Funk, ¿no? Exactamente, y os podéis acercar y de paso saber un poco qué se va a poder escuchar este año en Irola Irratia y si bueno, si os mola el proyecto y animaros. Así que bueno, nosotras seguimos con nuestra... Bueno, para acabar esta sección agenda, así que hemos empezado como de improviso, ¿de improviso? Sí, de imprevisto. ¿Improvisto? Sí. Bueno, pues aprovechamos para contaros que este viernes también habrá cena en Izarbelz, que organiza la Asamblea Antiespecista de Bilbo, como todos los últimos viernes de cada mes. Se proyectará un documental que habla sobre la experimentación animal, que se llama Máxima Dosis Tolerada, y después habrá un cenador alrededor de las 10 de la noche. Y el sábado por la tarde también habrá alguna presentación de un libro, así que bueno, si os queréis pasar por Izarbelz antes de ir a la Kelo, pues estáis invitadísimos. O incluso si alguien está interesado en la asamblea, ¿no? Os reunís también. Eso todos es. Los... Nos reunimos todos los miércoles, pero eso, si tenéis cualquier duda o queréis saber cómo funciona y para qué se han decidido juntar, pues bueno, podéis pasar este viernes para conocernos. Estupendo. Pues sí. Bueno, aún nos quedan muchas cosas, nos queda una entrevista, una recomendación de peli, más hablar de dar la chapa del tema, pero antes vamos a escuchar un poquillo más de música, así que miren, ¿qué nos traes esta semana? Parece que no trae nada, ¿no? No. No. Adivinadlo vosotros. 90.3 KEXP. You've been listening to Alive in Studio with La Luz. You just heard Sure as Spring. Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando sobre estos temas de soberanía alimentaria, alimentación. Y esta noche pues tenemos la suerte de contar con un gran amigo, con Miki Mestres, que es miembro de Crece Madrid, el colectivo decrecentista que da caña por allí, por esas tierras. Es biólogo y también profe de yoga, así que ahí es nada. Y bueno, le hemos avisado esta noche pues porque sabe un montón sobre ecología, sobre alimentación, sobre consumo, y porque además es siempre un placer hablar con él. Así que creo que nos escuchas. Buenas noches, Miki. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Súper bajito. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mucho mejor. Hola, pues bienvenido al Grito de Yoko. Gracias por atendernos a estas horas tan intempestivas. Y ya, un placer. No sé si se te oye muy bajito, si puedes acercarte a alguna zona. O sea, ¿tienes bien de cobertura y todo? Pues sí, sí. Vale. ¿Me oís bien ahora? Sí, ahora mejor. Vale, bueno, pues eso, que en otros programas ya hemos contado un poco en qué consiste eso del crecimiento. Incluso tuvimos la suerte de contar con un amigo tuyo, Miki, que es Florent Marsellesi, que nos ha regalado una entrevista, pues eso, que la tenemos colgada con mucho orgullo. Pero eso, vinculándolo con lo que nos ocupa esta noche, ¿cuál es la posición ante la soberanía alimentaria y el consumo de alimentos desde el decrecimiento? Pues desde el decrecimiento, digamos que habría dos facetas, ¿no? Una la de denuncia y otra la de hacer propuestas, ¿no? O recoger propuestas ya hechas. Entonces, por un lado, pues denunciar un sistema de producción y distribución de alimentos que no está orientado a satisfacer las necesidades de alimentación y de nutrición de las personas, sino a incrementar el beneficio de grandes empresas. Todo ello a costa, pues, tanto de las personas como del medio ambiente. Desde los sectores más pro-industria, agroindustria, ¿no? Se lleva siempre el discurso de que para acabar con el hambre en el mundo hace falta producir más y más y más. Cuando realmente las cifras nos muestran que el nivel de despilfarro de alimentos, la cantidad de alimentos que se tiran, pues a nivel mundial llega a un tercio y a nivel de la Unión Europea pues casi la mitad de los alimentos que se producen se tiran, ¿no? en algún lado u otro de la cadena de distribución. Es lo que comentábamos igual nosotras hace un ratito, ¿no? Que decíamos que en realidad la producción es de como para abastecer al 150% de la población y que igual el problema radica más en el acceso, ¿no? que no en la distribución, ¿no? También en el acceso a los alimentos que tienen las personas, ¿no? Claro, efectivamente es así. Es decir, si tú a una persona que produce alimentos la desposees de sus tierras y la obligas a irse al suburbio de alguna gran ciudad, donde van un montón de personas que no tienen acceso a esa red de apoyo ni a sus tierras, pues de repente pasas de una persona que produce sus propios alimentos y que intercambia pequeños excedentes y tienen economías locales y de pequeña escala, pasas a grandes empresas que producen muchos alimentos, pero que luego esos alimentos no están accesibles para esas personas que se le ha desposeído de tierra, de redes afectivas y familiares y todo. Entonces realmente la agroindustria, digamos que es una de las principales causas del hambre en el mundo, no la solución. Claro. Y de ahí pues el decrecimiento propone, volver a lo local, volver a lo distribuido, en vez de concentrar la producción en grandes empresas, pues todo lo contrario, ¿no? Pequeños productores de pequeña escala y de distribución local, ¿no? De cercanía, de temporada. De acuerdo. Y digamos que el queso no solo es mucho más eficiente porque se tiran muchos menos alimentos, porque se reaprovecha mucho más todo, sino que también necesitas menos energía, menos hidrocarburos, uh-huh, y también contaminas menos. Y eso, uh-huh, pues en un contexto en el que, de una gran crisis energética, porque el petróleo barato y disponible tiene los días contados y ninguna de las alternativas que se proponen puede suplir, ¿no?, la abundancia energética que nos ha proporcionado el petróleo. Claro, necesariamente tenemos que producir los alimentos consumiendo menos energía. Ello también, claro, pues conlleva más mano de obra, lo cual conlleva más empleo y mayor justicia social, porque es todo pues mayor, o sea, a menor escala en general, menor desigualdad social. Uh-huh. Pues bueno, nosotros hemos intentado documentarnos un poco y nos hemos metido ahí a curiosear por la página de Decrece Madrid, que bueno, os recomendamos a todos los que estéis interesados en que en este tipo de movimientos sobre encontrar alternativas también al fin y al cabo, pues es decrecemadrid.org. También hay otros movimientos de decrecimiento en otras ciudades. Nosotras hemos entrado en contacto con los de Madrid, pero sabemos que está Desascunde aquí en el País Vasco y otros movimientos decrecentistas en diferentes sitios del Estado. Así que, bueno, si os interesa, ahí lo tenéis. Y, bueno, como os decía, investigando un poco en la web, hemos encontrado un apartado de alternativas, precisamente, y en él había unas cuantas entradas sobre estas posibilidades de consumo alternativo, que fundamentalmente pues eran de lo que tratamos hoy, ¿no?, de alimentación. Y eran referentes a Madrid, casi todas. Y bueno, hablamos de esta comunidad autónoma, pues eso, porque es donde vosotros os movéis, pero bueno, creemos que a lo mejor es extrapolable incluso a otros ámbitos, a otras geografías, pero nuestra pregunta es un poco si es fácil, ¿no? Si resulta sencillo encontrar este tipo de alternativas, si hay muchos grupos de consumo, y cómo podemos encontrarlos. Pues la verdad es que, si no sabes muy bien dónde buscar, la verdad es que por desgracia, como no tenemos acceso a grandes medios de comunicación, pues quizás no sea tan sencillo. Pero realmente con unos pequeños consejos como preguntar en sitios donde es muy posible que sepan dónde hay grupos de consumo o al menos quién puede saberlo, por ejemplo, acudir al centro social más cercano que tengas o a la asociación de vecinos de tu barrio, pues puede ser un buen comienzo para empezar a investigar dónde puede estar el grupo de consumo más cercano a tu casa. Uh-huh. No sé si la gente estará familiarizada con lo que es un grupo de consumo, pero bueno, es simplemente algo tan sencillo como un grupo de personas que se ponen de acuerdo para pedir productos de agricultura y ganadería ecológica a productores locales y, uh-huh, y cercanos, ¿no?, y de pequeña escala. Claro. Y con ciertos criterios éticos, medioambientales, sociales. Que supongo también que luego cada grupo define sus propias normas, ¿no? Un poco, bueno, no sé. Y en este aspecto, pues la verdad es que es plenamente decrecentista, porque, es decir, por un lado el capitalismo es como la aplicación monolítica, ¿no?, de las mismas soluciones y, por lo tanto, problemas también. Sin embargo, el decrecimiento aboga más por el empoderamiento de las personas y la diversidad de sistemas de funcionamiento. Claro. En este sentido, los grupos de consumo se ajustan perfectamente a eso. Cada grupo de consumo decide qué es para ese grupo consumo cercano, qué es para ese grupo, qué criterios, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde están los límites y qué? Eso es, qué tipo de productos quieren pedir, cuáles no quieren pedir, a cuáles se les da prioridad, cómo se organizan, si las tareas van rotando entre las personas o hay personas si se organizan con un sistema informático o con otro. Soluciones muchas y probablemente ninguna sea mejor que otra, y lo mejor es que cada grupo encuentre su manera de funcionar, ¿no? O sea, que aunque no salgáis en, aunque no salgan en Antena 3, hay formas de encontrarlos, ¿no? Y aquí, por lo menos en Bilbao, estamos llenos de centros sociales, de ateneos, que les llamamos aquí más, y que vamos, que si quieres puedes, ¿no? Y además probablemente encuentres un grupo que igual vaya más acorde con tus ideas que otro, o vamos, qué opciones más hay. Más a gusto, ¿no? Sí, aunque la parte de las ideas y los criterios sea tan importante como quieras que sea, claro, cada persona decide, pero una cosa un poco por practicidad suele ser también la cercanía. Es decir, si tienes que coger el coche o varias estaciones de metro, claro, de autobús, claro, para recoger las verduras, al final desgasta, claro, un poco. Claro, una cosa por otra. Ah, sin embargo, si tienes uno en tu propio barrio, pues mira... Hay, por cierto, una herramienta en internet que se llama Mapunto. Uh-huh. Si no es fácil de recordar ese Mapunto, pues si buscáis mapa de movimientos sociales, uh-huh, pues ahí no solo salen grupos de consumo, sino muchas otras alternativas al capitalismo, y puede ser una buena manera de empezar a investigar. Uh-huh. Y claro, como esos grupos, si se crean, no avisan, pues es posible que haya algún grupo, ¿no?, que no esté en ese mapa, pero que pueda existir, pero ¿no?, que exista eso. Y de todas formas, en el peor de los casos, que es justamente el caso en el que me encontré yo, que me quería meter en un grupo de consumo y bueno, todos los que conocía pues estaban cerrados ya, uh-huh, porque tampoco conviene que sea un grupo de 180 personas, ¿no?, porque al final no conoces a nadie y, claro, se pierde un poco la idea de grupo, ¿no?, y de relaciones humanas. Entonces lo que hice fue ponerme en contacto con distintos grupos de consumo, me fueron pasando distintas direcciones, fui escribiendo a la gente para ver si querían formar un grupo de consumo, cuándo quedábamos y demás. No tenía yo experiencia previa en grupos de consumo y fíjate, pues en 3 reuniones ya hicimos nuestro primer pedido. Entonces, lo digo un poco pues para quitar ese miedo, ¿no?, a lo que parece imposible, que realmente es sencillo si te lo vas planteando poco a poco. Y si aún así eso de crear un grupo de nuevo pues parece demasiada tarea, pues siempre se puede pedir ayuda, ¿no?, a un grupo de consumo y decir, oye, queremos crear un grupo de consumo, necesitamos ayuda, ¿no?, un taller o lo que sea. Uh-huh. Sí, porque la verdad que creo que aquí en Bilbao, yo por lo que sé, sí que tienen bastante éxito e incluso, bueno, están... Pero no sé, yo mi experiencia personal, que hablo poco desde la ignorancia, es que tampoco hay muchos, muchos grupos de consumo aquí, ¿no? Sí. Yo creo que en la parte vieja ya solo hay 3. Sí, yo en Madrid tenía la sensación de que era como más numerosos, pero bueno, quizá también es que ha coincidido... Que no todos son tan participativos, claro. No todos son... pues eso, ¿no? De que al final las actividades dentro del grupo se roten, ¿qué tal? Sí que es verdad que aquí son más, pues bueno, una relación directa con el agricultor, pero no deja de ser una relación así, o sea, agricultor y comprador es otro tipo de forma de hacer la compra, pero en este sentido siempre. De acuerdo. Bueno, pues Miki, sabemos que estás muy ocupado ahora mismo con muchas asambleas y muchas historias, entonces tampoco queremos robarte tanto tiempo, pero bueno, para un poco ir acabando, sabemos que vosotros desde Decrece Madrid montáis, ayudáis a la gente a montar grupos de consumo, dais a veces charlas para cómo se tiene que montar y bueno... existen, ¿no?, sitios para saber si no encontramos nuestro propio grupo de consumo, ¿cómo lo podemos montar nosotros mismos? Sí, efectivamente, la gente de Madrid pues eso, puede acudir o a nosotras o al blog de grupos de consumo, que al final, bueno, nos conocemos y nos ayudamos y demás, o incluso a cualquier grupo de consumo. Es muy posible que haya al menos una persona que se anime a dar un taller de formación o que pueda pedir ayuda a alguien que sepa, ¿no? Uh-huh. Realmente son talleres bastante sencillos. Simplemente, bueno, saber un poco por qué queremos ser un grupo de consumo, ¿no? Qué razones o qué motivaciones nos pueden mover. Plantear pues eso, si las cosas un poco más fundamentales, ¿no? Uh-huh. Pues si queremos un consumo local o muy local, ¿no? Definir un poco los debates que tiene que tener el grupo, pues si rota las tareas, las herramientas informáticas, un poco lo que hemos ido uh-huh. comentando antes, para que así el propio grupo sea el que pueda, mediante sus debates y demás, ver cómo se organiza y a qué productores piden. Entonces, lo prioritario como consejo, una cosa que además motiva mucho, es hacer tu primer pedido. Entonces, incluso si puedes decir, bueno, pues aunque no lo considere muy local, vamos a hacer un pedido a... Esto es un poco personal, visión mía propia, ¿no? Vamos a hacer un pedido a este productor, diciéndole que, bueno, que nos estamos empezando a conformar y que todavía no lo tenemos muy claro. Entonces ya el productor sabe un poco a lo que se atiene, digamos, y hacéis el primer pedido, ¿no? Y ya ese primer pedido, ¿no? Ver, tocar, oler y saborear, ¿no? Las verduras es algo que ya la primera vez te cambia un poco el chip, ¿no? Y empiezas a decir, ostras, que esto no ha pasado por el supermercado, no ha pasado por la gran industria, esto viene directamente del campo, todo lo que he pagado se lo ha llevado una pequeña cooperativa o una familia para poder seguir produciendo de manera respetuosa con las personas y con el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Este cambio de chip es espectacular y si encima te da de comer y encima de forma sana, pues mejor que mejor. Claro, Jolín. Bueno, pues... Yo te quería pedir una última recomendación y es si antes de, pues no sé, la gente que nos esté escuchando diga, ojo, pues la verdad es que me interesa el tema, voy a investigar un poco más, que bueno, la verdad, pues eso, me faltan conocimientos o quiero hacer algo que no hago, no sé, ¿nos recomiendas alguna lectura, algo que sea imprescindible para por lo menos arrancar? Wow, pues... Bueno, el blog de grupos de consumo, sí. Aunque está hecho por gente de Madrid, pero la verdad es que está bastante completo y tiene información muy general. Es decir, que aunque vivas en Bilbao o en Huelva, esa información es válida para todo el mundo porque son cosas muy generales, ¿no? Y puede venir bastante bien. Y hay incluso, creo recordar en esa página, un taller de montagrupos, es decir, cómo montar un grupo de consumo. Uh-huh. Estás en un pueblo y no hay absolutamente uh-huh. nadie que sepa del tema, pues te lo puedes hacer claro. Tú con tu gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y por el esfuerzo de atendernos esta noche y esperemos que por más veces en Irola Erratia. Y un beso muy fuerte, que sigáis currando también como sabemos que lo hacéis. Y bueno, pues nada más hasta que la próxima. Pues nada, un abrazo y gracias por contar conmigo. Un beso, hasta Venga. Luego. Un abrazo, chao, un beso. Hasta luego. ¿Qué pasaría si no comiera más que comida de McDonald's durante 30 días seguidos? ¿Sería esa la vía más rápida para convertirme en un americano obeso? ¿Supondría un peligro? Averigüémoslo. Estoy preparado. Engórdenme. When it's through, if you still want to eat, then you're probably really hungry. Tengo que seguir unas normas concretas durante todo el proceso. Solo he de pedir el tamaño super size si me lo ofrece. Solo puedo comer cosas que se vendan en McDonald's, incluida el agua. Debo comer todo lo que hay en la lista, menos una vez en los próximos 30 días. Y no puedo saltarme ninguna de las tres comidas. Super size, that'd be nice. Take a bite and close your eyes. Round two, what do? I can barely walk around. ¿Quiere el tamaño super size? Oh, hamburgers, Coca-Cola, getting gas from too much soda. ¿Grande o super size? Creo que debo tomar super size. The world is round, and so am I. Big boys, big girls, with real big thighs. Tenemos que dejar todo esto, es increíble. Empieza a ser peligroso. Throw it down all day, every day. Tengo la comida y la cena. No tendré que salir de casa. Broke either way, you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. superstar. Mi cuerpo me odia. Quiero llegar al final, pero no quiero que me pase nada malo. No he conocido a nadie que tuviera el hígado así por una dieta rica en grasas. Mi consejo como médico es que tienes que dejarla. Bueno, pues ya hace algunos programas que no lo hacíamos, pero en este volvemos a traeros una peli documental que seguro muchas de vosotras habéis visto ya, y es bueno lo que escuchábamos, ¿no? Lo que escuchábamos era el tráiler de Super Size Me. Pues eso, en el año 2004 Morgan Superlock estrena su documental Super Size Me, en el que el protagonista se alimenta durante 30 días solo con comida de McDonald's. El resultado para su hígado es demoledor, uy, que me atranco todo el rato, y las jaquecas que sufre son múltiples. Pero esta no es la única consecuencia que deja consigo el documental. La empresa afectada, en este caso McDonald's, se ve severamente desprestigiada y cambia su táctica publicitaria. McDonald's comienza una contraofensiva. Es a partir de este año, y queremos pensar consecuencia de la peli, cuando se empiezan a utilizar carteles con tablas con un fin, o sea, con un montón de números donde te explican el valor nutricional de cada uno de sus productos y, bueno, un montón de tonterías más que empezaron a utilizar, ¿no? Y nada, bueno, tampoco os queremos desvelar mucho más para aquellas personas que no habéis visto la peli y tal, pero eso, si seguís consumiendo este tipo de productos y frecuentando lugares como este, por lo menos os recomendamos que antes de nada os veáis la peli, a ver si después seguís teniendo la misma opinión, la misma gana. Y nada, os lo dejamos en bandeja para que después de este programa y de las cosas que hemos aprendido, reflexionéis sobre lo que ponéis encima de vuestras mesas todos los días. Y bueno, esto que empieza a escucharse ahora por aquí es un músico bilbaíno que hemos podido escuchar en el 10º aniversario del Desenterrador, este sábado pasado. Supongo que muchos de vosotros lo conocéis, es un programa de Irola que podéis escuchar los sábados. Y ahí estaba Mikel Uraken con esta canción, que es The Day of My Funeral. Y bueno, nos gustó mucho, así que la dejamos un poco como última canción hasta dentro de 15 días aquí en El Grito de Yoko. Y aunque no es muy animada, pues bueno, la dejamos aquí de final. Sí, yo quiero escuchar un poco más la canción antes de despedirme. Venga. When arrives the day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wine. And when arrives the day of my funeral, I don't need flowers, only whiskey to pour my time. Yet, when the answers are still inside, when arrives the day of my funeral, I hope the music is Switzerland, the money away. And when I arrive the day of my funeral, I don't need flowers, only was good for my time. When I write the day of my funeral, I hope the music is sweeter than the morning wine. Bueno, pues eso es todo, family. Nos vemos dentro de 2 semanas. Esperamos que os haya gustado este programa del Grito de Yoko y que os haya hecho pensar un poco. Lo que está claro es que no tenemos excusas para no informarnos y saber más. Así que nada, el miércoles que viene estarán los de Pitos y Flautas, entre Pitos y Flautas, que les mandamos un... ¿Hacen el relevo? Eso es. Estarán aquí llenando la irola de folk. Así que nada, un chup para ellos y para todas vosotras. Así que nada. Hasta dentro de 15 días. Besos.